ya comienza Fecal Rock, documental iberoamericano. San Valentín. Pues digamos que obviamente no tiene el espíritu de disculpa, así que creo que no hablaré mucho porque no tengo idea de qué estaba buscando, alguna rapacilla, no sé. Pero bueno, no soy buena hablando. También me doy cuenta que no me acostumbro del todo a este nuevo micrófono. No solo de con música. Vamos a escuchar el tema, el clip especial de San Valentín. Bella Julieta, de Dos Jiménez. Después nos vamos a escuchar un clásico de tal, bueno, no es del rock mexicano, que es Aún Te Amo de Toda, y una canción en inglés, en presencia de Pat Castor, salido a Monterrey. Este tema era de One Love Take Collide de Def Leppard. Y pues volvemos a este especial de San Valentín y Pichaco. Bésame otra vez.

escuchando Luna Morning Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Seguimos implicando en este especial de San Valentín. Y pues a lo largo de la semana estuvimos pidiendo que nos mandaran sus sugerencias o dedicatorias. Y pues algunos sí colaboraron con ellos. Y pues muchas veces pensé en estas ocasiones que me dijiste. En algún momento espero dedicar a alguien, o otras que en algún momento más adelante dedicaré ya conforme avance este especial, pues les comentaré algo. Vámonos ahorita a escuchar un tema de Verde Tu Sangre, de Los Amantes de Lola, el tema Tus Besos, de Los Insensibles, sugerencias de la banda chilena Acorde Disonante, saludo enorme a ellos, y el tema Obra de Arte, de Trapo Rosa, con Enrico Bumburi, sugerencia de mi querida amiga Ana, a quien le mando un saludo. Espero y no se escuche hoy, sino pues ya cuando sí logremos subir el podcast. Este es otro comentario que iba a hacer. Tenemos como 4 o 5 programas que no hemos podido subir en YouTube. No sé por qué, pero bueno, cuando tengamos todos, no, cuando se puedan subir, pues ya publicaremos en la página de Digital Rock. Como lo pueden, con los comentarios de Rola, luego Los Insensibles, y por último con Rodri Dracorosa y Enrique Bumbo. El pensamiento

amor es amor. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Todavía no suena bastante extraño. Creo que ya sé dónde debo ponerlo. Bueno, les comentaba tenemos especial de por el 14 de febrero y realmente, perdón, no digamos que es una. Bueno, sí, personalmente, por cierto, me refiero a la verdad. Creo que no se me gusta, realmente. Pero igual no tengo mucho que decir al respecto. No está aquí, es mejor que está aquí en la de sus propias interpretaciones y demás. Vamos a escuchar por el tema Si Amaneciera, para todas. Después el tema Raro Fragor de Sober, en su versión del disco Letargo. Este tema es tan bonito, quiero dedicárselo a dos personas a las que quiero mucho, es un gran amigo a quien admiro, bajista de banda Dale Like, son a quienes tenemos de fondo. Creo que este tema le gusta mucho, no recuerdo si le gusta más el de Targo o la original, ¿eh? Un abrazo, sé que estará muy bien consentido este 14 de febrero, un abrazo a esta manera, y también quiero dedicarlo a mi primera Brenda, por cierto tiene dedicado, de este tema de Náufrago de Sober, de que les gustamos, y otro tema que me sucedió mi amiga Ana es el de Hay Amor de Revolver, de este poco yo he escuchado primero con Saratoga, luego con Sober y por último con Revolver y este poco, a ver si tal está este, ya estamos aquí del rock. Pues intento de escuchar mis canciones en internet porque el programa de reconocer a alguien muy bueno, no sale un desierto, pero bueno. Porque la mitad de mi camino, la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba, en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir.

conseguir. El vencer este miedo a no poder saber de ti. Y esta batalla loca no encaja su derrota para lograr decir que aquí te seguiré esperando un año, un siglo, la eternidad. Mantendré encendido el fuego por si piensas venir. El diagrama de ternura fue tan plano la línea del horizonte. Las existencias de felicidad que un día guardaron, hoy ninguno sabe dónde están. El fútbol, los concursos y García fueron los enfermeros del enfermo. ¿Qué más? Se removía con la lengua colgando como un perro. Ay, amor, vienes tal como te vas. Este sí sin despedirte, este sí sin avisar. Ay, amor, siempre como vienes, enseñando bien los dientes al marcharte. Cruzando puertas. A veces creemos que el tiempo se el tiempo se puede parar, se puede parar. Escuchando Non Amoris Radio, ven y sé parte de la revolución de Bebé. Otra semana más estoy aquí para mostraros una banda de rock de mi país, España. Soy Julio César Moreno, de Escuela de Calor, de Radio Faro del Noroeste, en las Islas Canarias. Hoy os traigo una banda de Madrid llamada Conmora. Conmora nace como banda en el barrio de Carabanchel en el verano del año 2006. Banda formada por el Neno, el Wiki, Tyron y Tupa. Tienen dos discos en el mercado, Licor de Rock and Roll, 2009, De Babor a Estribor, 2012. Luego se embarcan en una gira que les lleva por todo el país con sus compadres los Síncopes. Además han compartido escenarios con bandas como Marea, Reincidentes o Los Suaves. Incluso han sido tratados por el periódico El País como los nuevos leños. De ciudad en ciudad han ido repartiendo el rock con toda la fuerza de un gran directo. Actualmente están metidos de lleno grabando lo que será su nuevo álbum. Y hasta aquí la colaboración de esta semana, amigos. Os dejo con Sin Paracaídas, el nuevo single de lo que será su nuevo álbum, con Mora. Adiós. Las noches más frías. la frase que añoran los días, que no sirva más que para hacer melodías. Hoy traigo un reto pendiente, no le haré caso a mi suerte, y salto sin paracaídas, pues voy a emprender el viaje que me lleve a tu risa. Puedo perder por dar más importancia a la prisa. Quiero sentir el otro lado de tu camisa y no volver a ser el que de lejos te mira. Nun Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Hambre de maldad y paganismo. Escucha Dark Ritual. Contáenos lo mejor del Black, el Pagan, el Folk, el Dark Ambient y el Doom. Coldplay, Nun Amoris Radio. Porque el metal se hace. Seguimos en este especial de San Valentín Musical Rock. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es el canto de la sirena de Tierra Santa, el cual fue sugerido por Loyani. Dijo que era dedicado para todas las sirenas. Ya sabrá quién se identifica, quién lo dedica, cada quien su opinión. Después vamos a escuchar el tema La Otra Mitad, el cual está grabado en una presentación de la banda en televisión española. Tema Herida, de Sancho. Este tema de vida con mis condiciones. La primera instancia cuando no encuentro los románticos para que escuche ya no les dirigí. Después con Tierra Santa, después con Historia y por último con Sancho. Yeah. nunca pude imaginar que si un día yo parto, su canto por siempre morirá. Sus ojos son como estrellas que brillan libres en la oscuridad. Tocar su mano es poder tocar el cielo. Y aunque su canto me atrape, debo marcharme de allí, donde se esconde el hechizo que no me deja vivir. Quiero huir lejos de tus engaños, fingir que mi sueño acabó, maldecir el embrujo de tus encantos y comenzar de nuevo a vivir. Quiero huir lejos de tus La próxima canción se llama La Otra Mitad. I'm corazón. Tus ojos son mi dirección. Sé la otra mitad y sé la vida pasa sin la luz. Puede no estar para ti cuando el sol baje yo estaré para ti.

precipita y la caída siempre es lo peor. Lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Claro, Labio Rosa, de Eli Guerra, después el de Dicen Por Ahí, de Kenny y los Eléctricos. Precisamente yo quiero dedicar a esa poca gente que siempre está ahí para darme ánimos. Vámonos rápidamente con estos temas. Yeah. Y recordamos que el próximo martes al pendiente de bandas de metal argentino. Y estamos escuchando cada martes de 9 a 11 de la noche por mi radio. Vamos pues a comenzar con dos temas que quiero dedicar a mi hermano, ya que admiro mucho a Bon Jovi. Entonces vamos a finalizar justamente con el de Cama de Rosas y el clásico Como Yo, Nadie Te Ama. Y vamos a tener un musical rock y bonito. Número 3 con Bon Jovi. Y nos escuchan el próximo martes de 9 a 11 de la noche. Estoy como un viejo piano, tardeado sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un libro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tarde. Esas días de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés de esa niñez me recuerda. Cuando hablamos con mi deliciar y vivir el amor que tú sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti.

llegado a su fin. Soy Carl Rock. Hasta la próxima. Escuchando Nuna Morley Radio. Ven y sé parte de la revolución de México.